este tema se lo voy a dedicar a todos aquellos viejitos, a nuestros antepasados que compartieron juntos este mantelito. Mantelito blanco de mi humilde mesa, en que compartimos el pan familia. Mantelito blanco hecho por mi madre en horas de invierno de nunca jamás. Tienen sus dibujos, figuras pequeñas, avecitas locas que quieren volar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Las bordó mi madre en aquellas noches que junto a mi cuna me enseñó a rezar. Jamás. Hay dos letras grandes en el mantelito, letras veneradas que he de recordar. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre jamás. Este nuevo material de la bandita tradicional alemana.